Owen tenía una mantita amarilla con mucha pelusilla. La tenía desde que era un bebé. La quería con toda su alma. Pelusilla va donde yo vaya, decía Owen, y así era al piso de arriba, al de abajo, al del medio, cuando estaba dentro o fuera, o incluso boca abajo. A Pelusilla le gusta lo que a mí me gusta, decía Owen, y así era, el zumo de naranja, el de uva, la leche con chocolate, el helado, la mantequilla de cacahuetes y el pastel de manzana. ¿No es un poco mayor ya para llevar esa cosa a todas partes?, preguntó un día la señora Tweezers. ¿No han oído hablar del hada de la manta? Los padres de Owen negaron con la cabeza a la señora Tweezers. Los puso al día. Esa noche los padres de Owen le dijeron que pusiera a Pelusilla debajo de la almohada. Por la mañana Pelusilla ya no estaría, pero el hada de la manta dejaría en su lugar un regalo para un ratoncito ya mayor. Sería un regalo absolutamente maravilloso, realmente perfecto y especialmente fabuloso. Owen se guardó a Pelusilla en los pantalones del pijama y se fue a dormir. No ha venido el hada de la manta, dijo Owen por la mañana. No me digas, exclamó su padre. No me extraña, respondió su madre. Pelusilla está sucia, dijo la mamá de Owen. Pelusilla está gastada y rota, le dijo el papá. No, respondió Owen. Pelusilla es perfecta y Pelusilla lo era. Pelusilla jugaba con Owen a ser super ratón. Pelusilla lo ayudaba a ser invisible. Pelusilla siempre estaba a su lado cuando había que cortarse las uñas, el pelo o ir al dentista. No puede seguir siendo siempre un bebé, decía la señora Tweezers. No han oído hablar del truco de vinagre. Los padres de Owen negaron la cabeza a la señora Tweezers. Le explicó todo. En una ocasión, cuando Owen no estaba mirando, su padre untó con vinagre la punta de Pelusilla que más le gustaba a Owen. Entonces restregó. Owen la olió una y otra vez y decidió que elegiría otra punta. Entonces restregó la punta que olía mal por todo el cajón de arena, la enterró en el jardín y la desenterró después. ¿Como nueva?, exclamó Owen. Pelusilla ya no tiene casi pelusilla, pero a Owen no le importaba. La llevaba siempre con él, se cubría con ella y la arrastraba por todas partes. La la chupaba, la abrazaba y la retorcía. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó la mamá de Owen. La escuela va a empezar pronto, comentó papá. No puede llevar una manta a la escuela, afirmó la señora Tweezers. ¿No han probado a decir no? Los padres de Owen negaron con la cabeza. La señora Tweezers se lo explicó. Tengo que llevar a Pelusilla a la escuela, dijo Owen. No, respondió su madre. No, contestó su padre. Owen ocultó la cara en Pelusilla, empezó a llorar sin parar. No te preocupes, lo consoló su madre. No te arreglará, lo animó su padre. Y de repente su mamá dijo, tengo una idea. Era una idea absolutamente maravillosa, realmente perfecta y especialmente fabulosa. La madre de Owen empezó a cortar y luego a coser. Entonces cortó de nuevo y cosió un poquito más. Corta, cose. Sécate las lagrimitas, suénate la nariz. Bravo. Ahora Owen lleva siempre uno de sus nuevos pañuelos a donde quiera que va, y la señora Tweezers ya no tiene que decir